ejemplo, ahorita se supone que ya estamos en vivo en Sí. MixLR. No, ahorita se Deja apago. supone que ya estamos en vivo a través de mi podcast, chicos. A ver, vamos a entrar ahí. Bueno, no Todos tienen importa. podcast. Saludos para todos, amigos. Marcos. Sí, está saliendo en vivo, lo estoy Marcos. chequeando acá con el teléfono. Y Hola, Marcos, con está el saliendo tu iPad. podcast. Estoy con el iPad transmitiendo Saludos a en mi vivo lo papá. que estamos hablando. O sea, estoy con el iPad, con la conversación de Skype y a la vez transmitiendo en vivo con la aplicación de Spreaker toda la vez. Me quiero A ver, volver algo que chambo. suena. ¡Vamos, la Pero puta tengo una madre, pregunta que vamos! hacer para comprobarlo. Pero, Pero. ¿cómo? A ver. Ya. No Entonces suena. empiecen todo de nuevo. Ahora, ¿quién presenta? Sergio. Van a escuchar todo lo que estamos planeando, por Dios. Bueno, Sí, señores, está sonando en vivo. Buenas ¿Estamos noches escuchando? a ¿En serio? toda Está sonando en vivo. Latinoamérica. ¿En el podcast de Mamá, quién pronto me van a está? grabar. A ver, déjenme ¿Está checar transmitiendo? la Ah, cantidad de ahora el que suscriptores. no me sigue se jode, ¿eh? Eso les pasa por no seguirme. Está sonando en vivo. Igual, hablen tranquilo que Carajo. después lo borro, lo Oigan, bajo, lo saco. oigan. Hey. ¿Qué? Les compartí el link. Sí, debido a que es el podcast de Marcos, yo creo que Vamos Marcos a hablar tiene de tetas. que ser la presentación oficial de quiénes somos nosotros. Ok, se callan todos que voy a hablar. En 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, Latinoamérica. Estamos transmitiendo en vivo desde Latinoamérica para el mundo el grupo de los podcasters latinoamericanos. En tu cara, España. En tu cara, Italia. En tu cara, Norteamérica. No somos menos que nadie. Alto. Acá estamos todos en vivo y en directo. Alto ahí. ¿Por qué fue argentino? Aquí les presento a mis compañeros de podcast, Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, yo no soy mexicano y yo no tengo ninguna represalia contra España. Bueno, Alex, Ningún vos. nexo con Alex, por favor, presenta al siguiente y así nos vamos presentando uno a otro. Espera un momento. Les presento a Todos los Sara. comentarios emitidos en este podcast no son de la exclusiva responsabilidad de que los emiten, sino que de Marcos. Me hago cargo Marcos, totalmente de todo, chicos, sí. Marcos no nos representa. Que lo Ahora sepan. sí. Ahora Ahora sí, con ustedes voy a dejar a una persona que está llena de candor, de energía, de alegría y es la positividad hecha persona. Con ustedes, Jesús Delgado. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿qué iba a noches, decir aquí? películas para el coche. Bueno, Preséntate, muy padre. agradecido, muy agradecido de estar aquí presente con ustedes. Mi nombre es Jesús Delgado, como ya me presentó Alejandro. Y bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto que ni siquiera está bien definido. Y bueno, por el momento no tengo nada más que decir y los dejo con Abel, el tecniquito. Hola, hola, buenas noches. Pues es un pequeño proyecto que estamos iniciando. Como ven, somos varios integrantes del equipo. Ojalá que quien esté detrás pues no empiece a trolear porque somos totalmente nuevos en esto. Y ojalá pues podamos seguir adelante. ¿Qué más puedo decir? Soy de Tuxtepec, Oaxaca, México. Y pues de aquí vamos a iniciar algo. A ver qué sale. Los dejo con el buen Serge, a ver qué nos dice. Sí, muchas gracias, Abel. Efectivamente, bueno, yo soy Serge y este proyecto fue a raíz de que decidimos juntarnos varios amigos, podcaster, que estamos iniciando en esto, pero hemos iniciado con muchísimas ganas de hacer que esto crezca muchísimo más de lo que ya estaba, no solamente en España, Estados Unidos, en Argentina, Chile, Colombia, en México, aquí hay algunos que también ya estamos iniciando todo esto y sin duda yo creo que a pesar de que parezca un proyecto pequeño, puede que llegue a oídos de muchas personas y eso ya lo convierte en un proyecto grande, que más que nada aquí lo que importa es las ganas que tengamos de que esto siga adelante. Si por ahí nos escucha, como decía Abel, nos escucha algún troll o algo, no importa, o sea, eso no nos va a quitar las ganas de hacer esto. Si funciona, bueno, si no, también, pero de cierta forma lo estamos haciendo con de todo corazón. Y bueno, esperemos que esto siga. Ya los dejo con tiempo. Podcaster, Temperita, ahora te toca el turno. ¿A mí? ¿Tan rápido? Sí. Pues nada, soy Temperita, vivo en la ciudad de Cali, en Colombia. Nos unimos aquí al grupo sin nombre todavía, sin estatus definido. Y nada, la idea es pasarla bueno, informarnos, aprender, integrarnos. Y nada, patos al agua. Y el que sigue, Sara, sigue tú. Hola, hola a todos. Mi nombre es Sara. Estaba con el micrófono apagado para no meterme a interrumpir a mis compañeritos, porque soy una persona que respeta la palabra. No, mentira. Bueno, esto es un proyecto de podcast participativo entre varios, y mis compañeritos están mandando mensajes. Y la idea es definir un poco en qué va a consistir. Esto es una prueba solamente para Latinoamérica y el mundo. Y le doy la palabra a... ¿A quién? A Alexandra. No, a Alex. Alex ya habló, Alexandra. Bueno. Adelante, Alexandra. Alexandra. Listo, ya. Bueno, mi nombre es Alexandra, como ya les habían dicho, y el proyecto, pues, más que nada me motiva mucho a acabar, y nada, me motiva bastante que de mi parte y de parte de todos mis compañeros podamos estar por este lado del mundo adelante, es tener un compañero. Y te doy ahora la palabra a Mario. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me escuche. Esto es... esto no es sin estilo. Hola amigos, soy Mario Germán, arroba Mager19, y sí, como ya han dicho mis compañeros, este crossover tiene como objetivo, pues, difundir el podcast latinoamericano, que podamos pasar un buen rato. Y bueno, creo que falta alguien, ¿quién falta? No, pero no falta nadie, entonces sigo yo. Sí, básicamente este es un episodio que se expone lo que vamos a hacer y de la manera que lo vamos a hacer, algo muy, muy relajado, muy, muy tranquilo y una conversación entre amigos. ¿Alguien más quiere decir algo, muchachos? No sé si faltó alguien presentar, me parece que me está faltando... No sé. No faltó nadie. No faltó nadie, bueno. Yo quiero decirles que no me preocupan los trolls, porque nosotros mismos nos podemos trolear. ¿Cierto, Marcos? Por supuesto, chicos. Esas son cosas que es parte de... Sobre todo es parte de los vivos. Pero no pasa nada. Es todo con buena onda. Vamos a tratar de difundir todo esto. Vamos a tratar de llevar el mensaje de que la unión hace la fuerza. Ha quedado demostrado en estos pocos días que hemos estado juntos. Todo lo que hemos avanzado, lo que hemos aprendido, no solo del podcast, sino de... Llevamos una Biblia escrita. Exacto, no solo del podcast, sino de cultura, Biblia, de países. Al menos y el eso. Antiguo Testamento. Bueno. Los invitamos a que estén presentes. Cuando quieran vamos a estar avisando, vamos a estar dando medios de comunicación, medios de contacto, vamos a poner una agenda y nada, vamos a conquistar el mundo desde acá, desde Latinoamérica. ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Tratar de conquistar, tratar de conquistar el mundo. ¡Conquistar el mundo! ¡Narf! ¡Narf! Bueno, ¿alguien más tiene algo importante, trascendental para decir? No, señor troll, si nos quiere trolear, adelante, no le tenemos miedo. Bienvenido sea. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime. No, abuelito. Serge tiene que decirlo. Serge. Ahora, creo que Serge no está. Serge se fue. Bueno, vamos cortando, ¿no? Sí, Serge chicos. No está, Serge se fue. Bueno. Se escapa de mi vida. Los despido, esto ha sido una prueba con éxito. ¿Qué? Sí, dilo. Que muchas gracias por escucharnos, que hasta la próxima, que estén pendientes de nuestras arrobas en Twitter. Y eso es todo, amigos. Aguanten. Ey, atentos. Que cada uno diga su arroba en Twitter, empezando por Alex. Bueno, yo soy Alejandro Cortaza. Y pueden encontrarme en Twitter como arroba la Cortaza. Y coman frutas y verduras. La Cortaza es con K y con Z. ¿Quién sigue? Dale. Alexandra. ¿O Abel? ¿Abel? Sí, ok. Abel, yo soy Abel Jiménez y me pueden encontrar en Twitter con el usuario arroba Villangelo. B grande, Y, GELLO. Ahí estoy, en Twitter. Nombra al siguiente, Ale. Sara. Mi nombre es Sara Cast y me pueden encontrar en Twitter como arroba Sally Garcid. SALLYCARCID. Y eso sería. Y en Spreaker, y en iBooks, y en iTunes, como Sara Cast. ¿Y quién más? Maher. Sí, yo soy Mario Germán, arroba Maher con G de gato, Maher19 en Twitter. Y falta Temperita. Mi nombre es Catalina y me encuentran en Twitter como arroba Temperita. Temperita como las temperas chiquitas, por favor. Y sigue Search. ¿Alguien quiere darle arroba de Search? Que no, ya estoy aquí. Nada, me estaba escuchando. Estaba tanteándolo. Ah, no se crean. Yo soy arroba Search-RDBAS. Es Saavedra al revés, la última R de BAS. Search-arroba R de BAS. En Spreaker, Search Podcast. Falta Jesús, ¿no? Jesús. No, yo soy Jesús Delgado. Pueden encontrarme en Twitter como arroba Jesús DLGDO y en Spreaker también como Jesús Delgado o como Jesús DLGDO. ¿Y Alexa? ¿Y Alexa? Alexandra. Mi Twitter es arroba IntentoPodcast y en Spreaker como IntentoPodcast y en también. Por si no se escuchó, Alexandra es arroba IntentoDePodcast. Y en Spreaker es intento de podcast, ¿no? ¿Alguien que me corrija? Así es. Hace caso el amigo Alex La Cortaza dice que pueden encontrarlo buscándolo. Tiene mucha razón, Alex. Siempre tirando la posta. Muy bien, Alex. Bueno, gente, esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Es intento podcast. Intento podcast. Exacto. Gracias por la presión. Y podrían, las personas que nos escuchen, podrían proponernos algún tema o alguna sección, o podrían decir algo al respecto. O podrían decir, no grabe. Señor Trolenos. Elijan el terror. Elijan el anime. Voten por la música. Voten por mí. Por los tweets. Oye, creo que estamos muy variados aquí. Nada, con tweet, tweet, tweet, rola, tweet. Ah, no, ese no es el programa. La casa de Boy. Y Boy. Pues bueno, terminen esto que ya me tienen acojonados. Nuevamente para ustedes. Estos latinos ya me tienen acojonados. Rola, tweet. Bueno, no, ya, sigamos. Chao. Hasta pronto. Chao. Cortala, Marcos.